Yo no sé, amigo, cuál es la etapa o la condición o la situación por la cual está pasando tu familia en este momento, pero probablemente está pasando algo muy difícil, algo quebrado, un problema, una dificultad, o tal vez estás viviendo lo que todos vamos a sufrir en este mundo, la muerte de un ser querido. Yo te quiero pedir algo. Es fácil tomarse de la mano de Dios, hacer viva las promesas de Dios en tu vida, porque al final y al cabo esa es nuestra única esperanza. La pregunta ¿es fácil hacer esto? ¿Es fácil entregar nuestra vida a Dios? ¿Cómo podemos lograr nuevamente tener una relación con Dios y volver a unir aquellos lazos que se han quebrado en nuestra familia? ¿Es posible esto? Pues este es el tema del día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Las luces están encendidas en nuestro escenario, amigos, y es una alegría para nosotros contar nuevamente con tu presencia. A ti, querido joven, que estás en cualquier parte de Sudamérica, ya sea que te encuentres en Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay o Brasil, o en cualquier parte del mundo, Dios te bendiga muchísimo. Con seguridad, durante todo este trimestre hemos sacado grandes lecciones para nuestra vida y para nuestras familias también. Recuerda, durante este trimestre hemos estudiado las etapas familiares y el día de hoy, la última lección de este trimestre, bueno, es un tema del todo especial. El título de esta lección, la número 13, es ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Y para esto hemos invitado a amigos del todo especial que van a hacer posible el desarrollo de esta lección, que los presento a continuación. María, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros una alegría nuevamente tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y estoy contenta de poder compartir con ustedes este momento de estudio de la palabra. Muy bien. Diego, bienvenido nuevamente a Código Abierto. Muchas gracias, la verdad, por la invitación otra vez. Agradecidos por la radio y por la televisión. Muy bien. Pastor, amigo Edsel, bienvenido a Código Abierto. Gracias, para mí un honor siempre estar en este lugar. Abrir la palabra de Dios es emocionante, compartir las experiencias y que Dios pueda manifestarse en este momento también en el estudio de su palabra. Muy bien, ya estamos casi llegando a mitad del año, estamos prácticamente a eso. Sí. Finales de junio, inicios de julio, y con seguridad hay amigos que están al otro lado que quieren escuchar nuestros saludos. Así que por favor vamos a empezar por este lado, Edsel, por favor, iniciamos con los saludos. Bueno, yo en este momento tengo una Biblia del Conquistador en mis manos. Y yo quisiera enviar un saludo Maranata a todos los conquistadores de toda Sudamérica, a todos los conquistadores. Muy bien. Que Dios bendiga a ellos. Por ahí alguien es primera vez que está escuchando este término, conquistador. ¿Quién es un conquistador? Sí, bueno, el Club de Conquistadores es un club de amigos de chicos de 10 a 15 años, donde se preparan y hacen actividades físicas, sociales y también aprenden de la palabra de Dios. Muy bien. ¿No? Usan pañoleta, ganan especialidades, salen de campamentos. Entonces, personalmente me encanta estar con ellos, por eso utilizo la Biblia del Conquistador y el saludo va para ellos una vez más. Perfecto. Diego, saludos. Bueno, yo quisiera enviar más que todos mis saludos para aquellas personas que en estos momentos ya tendrían que haber terminado ya los cursos bíblicos, las enseñanzas de Jesús, para todos aquellos que he visitado, hemos estado controlando los estudios. Para todas esas personas, yo quiero llegar, ya hacerles llegar mis cordiales saludos más que todo. Muy bien, María, por favor. Yo quisiera saludar a cada una de las maestras de niños de nuestras iglesias, de la Iglesia Adventista a nivel Bolivia, que un saludo a cada una de ellas, ¿no? Que Dios pueda bendecir ese trabajo lindo que hacen de instruir en la palabra a los más pequeños. Y también quisiera saludar a algunos amigos en Chile, a unas familias pastorales, que si tienen la oportunidad de ver, un saludo para ustedes. Muy bien. Gracias, María, por aceptar la invitación, porque ella es la líder, ¿no es cierto?, del Ministerio del Niño y del Adolescente de la Iglesia Adventista en Bolivia. Por eso ese saludo especial. Claro que sí, por ese saludo especial a nuestras queridas maestras, tanto de niños como de adolescentes. Un abrazo para cada una de ustedes. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Amigos, estamos estudiando o hemos estudiado durante todo este trimestre varios temas con respecto a las etapas familiares. Y el día de hoy vamos a ver cómo reconciliarse en el tiempo del fin y temas lindos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios, que el Espíritu Santo esté aquí y también en el lugar donde están captando esta señal. Diego, por favor, vamos a orar entonces. Señor Dios que moras en los altos cielos, te damos las gracias por habernos hecho reunir en este lugar para poder confraternizar, estudiar tu palabra y sacar buenas decisiones. Dios mío, te queremos pedirte que te quedes con nosotros, nos acompañes, y aquel que está escuchando, está viendo en este momento la televisión, está viendo este programa, te pedimos que sea una gran bendición para esa persona y que logre cambiar este curso, este estudio, su vida también, Dios Padre. Te lo pido estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático de esta lección. Adelante. Quiero comenzar agradeciendo a mi familia, pero especialmente a mi esposa, por los 31 años juntos caminando lado a lado en esta vida. A veces con alegrías, otras veces con desafíos. Pero cuando hay dificultades, siempre reconciliándonos permanentemente. Muchísimas gracias a mi esposa Gilvia. Muchas gracias, querido Waldemir, por compartir juntos este programa Código Abierto por Nuevo Tiempo. Un fuerte abrazo para ti, que estás al frente de tu televisor, y también para ti que estás siguiendo por las redes sociales. Un abrazo cariñoso. Quiero decirte que aquí estamos siempre orando por tu familia. Amigos, hemos llegado al final de este trimestre estudiando lecciones sobre las etapas familiares. Mi pregunta es, ¿fue edificante? ¿Te ayudó a seguir construyendo tu hogar, tu familia, tus hijos? Espero que así sea. El contexto del estudio de esta semana se resume en una sola palabra, y esta palabra sería reconciliación. Ningún hogar está exento de desacuerdos, discusiones, de puntos de vista diferentes. Los desacuerdos y las discusiones llevan a las parejas a un problema mayor. Puede ser de ira, de enojo, de ofensas. Inclusive tenemos problemas con los hijos y los hijos con los padres. Pero ahora quiero decirte que muchos de los problemas son difíciles de restaurar. La lección de esta semana tiene sugerencias muy valiosas para nuestras familias. Por ejemplo, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que en los últimos días Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué significa esto? También la Biblia relata una historia impresionante de la reconciliación en el altar. El protagonista principal es Elías, allí en el Monte Carmelo. ¿A qué altar se refiere? A veces me he preguntado, ¿con quién tenemos que reconciliarnos primero para construir o reconstruir nuestro altar familiar? Para reflexionar y responder estas y otras preguntas, vamos a entrar una vez más en el set de Código Abierto por Nuevo Tiempo. Nuestros invitados ya están listos para desarrollar este tema importante: ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Gracias por ese marco temático, Pastor, que ha tenido para nuestra lección. Amigos, estamos estudiando durante todo este trimestre las etapas familiares. El día de hoy, el título, ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? ¿No? Pero antes de entrar a lleno a este tema, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Algún hobby en especial? Algo así, les estoy pescando en curva probablemente. Seguramente tenemos muchas cosas que nos gusta hacer, pero la que primero venga a su mente. Bueno, hace un momento hablaba que me gusta el Club de Conquistadores, ¿no? La aventura. Entonces, particularmente me gusta eso, ¿no? Campamentos, caminatas, rapel, que es descenso, ¿no? Con cuerda. Cosas así, me encanta. Cosas desafiantes. Desafiantes, aventureras. Muy bueno. ¿Y a ti, Diego? Yo puedo decir más que todo que antes, ¿no? Me gustaba jugar mucho al fútbol. Pero por consecuencias de la vida, pues lo dejé, y ahora en estos momentos me gusta más que todo cantar, ¿verdad? Es lo que hago, siempre escuchar música, que es lo que me anima más que todo, ¿verdad? Muy bien, qué lindo, ¿no? ¿Y para ti, María? Bueno, una de las cosas que me gusta hacer es viajar, conocer nuevos lugares. También me gusta pasar momentos en familia, compartir con los seres amados que tenemos, ¿no? En casa. Y me gusta varias cosas. También me gusta leer, escuchar música. Son cosas que disfruto hacer. Muy bien. ¿Les gusta recibir un consejo? ¿Alguna vez alguien les ha aconsejado algo y ustedes no han hecho caso? ¿O saben de alguien? ¿O ustedes han aconsejado a alguien y no les hicieron caso? Sí, sí. Pienso que todos hemos recibido consejos y, bueno, a veces el consejo no te agrada, ¿no? Y no sabes si realmente es un consejo o no también, depende del caso, ¿no? Y sí, ha habido muchas veces que yo no he aceptado de repente algún consejo y después me he dado cuenta que hice mal, ¿no? Y luego dije, no, tengo que corregir, ¿no? Y sí, me ha pasado. Muy bien. ¿Y en tu caso, Diego? Bueno, la verdad, yo muchas veces no hacía caso a los consejos, ¿no? Más cuando me decía mi padre o cuando mi madre lo decía más de una forma tan sentimental que en el momento decía, pucha, ya está bien, lo aceptaré, ¿no? Para dejarla tranquila, ¿no? Pero muchas veces, ya pasando los años, como quisiera volver a escuchar esos consejos, ¿verdad? Pórtate bien, no hagas eso, pucha. Y la verdad es lo que hoy tal vez muchas veces no me dice ya, ¿no? Es lo que extraño más que todo y como anhelo sus consejos más que todo. Muy bien. ¿Y en tu caso, María? En mi caso me gusta recibir consejos de personas mayores. Y cuando son personas mayores, realmente yo sí reflexiono en los consejos que me dan. Pero hubieron también momentos en la juventud, ¿no? Cuando uno es joven, tal vez adolescente. Te dan consejos, pero normalmente uno no los toma en cuenta, ¿no? Porque piensa que están equivocados y simplemente piensas que no tiene la razón o tal vez quiere experimentar. O es anticuado. Sí, no, eso no va conmigo, ¿no? Pero normalmente y cuando uno es joven o adolescente, es cuando no le gusta escuchar consejos. E incluso también cuando somos adultos, ¿no? A veces sí. Si es un consejo que no te agrada, como decía Edsel, a veces decimos, no tienes razón, ¿no? Correcto. Y justamente ya llegando al final, después de muchos consejos que hemos tenido durante todo este trimestre, todavía nos quedan algunos consejos que Dios nos va a dar ahora, ¿no? Pero depende de nosotros y como familia hacer planes, proponernos en nuestro corazón y predisponer para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos haga, ¿no?, ahora actuar de la mejor manera. Obviamente con los consejos que la palabra de Dios nos da. Vamos a iniciar nuestro estudio, ¿está bien? Con dos versículos, por favor, si me ayudan a buscar ahí. Malaquías 3.7 y ahí cerquita Malaquías 4.6. Por favor, María, si lo tienes. Malaquías 3.7 nos dice lo siguiente. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Muy bien, qué interesante ese versículo, ¿no? El siguiente más y luego comentamos. Ok, Malaquías 4.6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y que castigue la tierra con maldición. Muy bien. Dos versículos que vamos a estudiar en esta primera parte de nuestra guía de estudio, nuestra lección. Pero a mí me llama mucho la atención el primer versículo que hemos leído, ¿no? Porque dice que Dios les estaba pidiendo que volviesen a Él, a su pueblo. Y cuando el pueblo escucha la palabra de Dios, ellos de forma hasta arrogante, vamos a decir así, dicen, ¿no? ¿Y en qué nos hemos equivocado? ¿Por qué tenemos que volver? ¿Qué opinan así? ¿A veces el ser humano actúa así, Edsel? Sí, cuando el ser humano quiere ejercer su voluntad por encima de lo que la Biblia dice, entonces es como que estuviéramos desobedeciendo el consejo que hablábamos hace un momento de consejos, el consejo de Dios. No, en realidad la Biblia es el manual. La Biblia es el manual que nos dice, esto tienes que hacer, de esta manera tienes que ir. Y entendemos, comprendemos, pero a veces leemos la Biblia, pero olvidamos o nos tapamos los oídos y no queremos hacer caso de lo que dice la Biblia. Y uno de esos casos más comunes, creo yo, también en la vida del cristiano es que piensa que puede hacer las cosas solo, ¿no? Y que no necesita que Dios obre algo por esa persona. Y por eso Dios constantemente nos dice, vuelve a mí, hijo, vuelve a mí. Y es la iniciativa siempre la tiene Dios. Dios siempre quiere que sus hijos puedan estar cerca. Así como un papá tiene el deseo que su hijo pues crezca de una manera saludable, crezca junto. Dios como nuestro padre también desea lo mismo para nosotros que somos sus hijos, que andemos en rectitud y que obedezcamos lo que dice la Biblia. Muy bien. Diego, ¿qué opinas? Es impresionante, ¿no? Que esto me hace recuerdo mucho al como el pueblo de Israel, ¿verdad? Por tanto tiempo estaba pecando y pecando, y Dios mandaba a sus profetas y seguía mandando a sus profetas tratando de hacerles convertir más que todo. Y la verdad me sorprende cómo es que Dios, la paciencia de Dios, la perseverancia de Dios ante todo. La verdad me gusta mucho cómo es que Dios envió profeta tras profeta aconsejándoles. Y el mismo concepto como aquí el pastor decía, ¿verdad? Siempre tratando de hacerles volver hacia ellos. Volver a las leyes donde estaba. Volver a lo que eran antes. Muy cómo bien. Guardaban a Dios, adoraban a Dios más que todo. Correcto, María. Sí, Dios busca constantemente a su pueblo como a sus hijos, ¿no? Él quiere que haya fidelidad con el pacto que hizo Dios con ese pueblo. Y nos dice, ¿no? El versículo, el que tiene oídos, oiga, ¿no? Y realmente siempre va a haber obedientes y también van a haber desobedientes. Pero Dios no se va a cansar, va a seguir llamando, va a seguir buscando de una y otra manera, va a buscar que su pueblo vuelva al Señor, vuelva a la fidelidad. A mí me llama la atención el título porque dice en el tiempo del fin, ¿no? Uh-huh. Como que en este tiempo en el que vivimos debemos entender que ya no estamos viviendo un contexto de un tiempo quizá como lo vivió incluso el mismo Malaquías en el tiempo cuando escribió esto, sino que nosotros que creemos en la Biblia estamos convencidos de que Cristo pronto ya va a regresar a este mundo. Un mensaje de urgencia. Estamos en el momento así tan urgente, como dices, tan desesperante, que no podemos nosotros darnos el lujo de dejar a Dios, ¿no? Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? No somos nada. Necesitamos aferrarnos realmente de Dios. Y me llama la atención el título porque pienso que todos necesitamos en este momento del tiempo del fin que estamos viviendo ya, porque Cristo ya está pronto a llegar a esta tierra, de agarrarnos más y, como dice la palabra que me gusta, Malaquías, reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos con Dios. Porque es como que a veces nos enojamos con Dios, nos alejamos de Dios y necesitamos reconciliarnos con Dios, volver nuestro corazón a Dios. Muy bien. Eso sería más que todo como una última llamada, ¿no?, de Dios, y hablando más que todo para el tiempo del fin, como una advertencia última, como decía hace rato, Dios a través de las etapas de la vida, llamando al pueblo, y más que todo ya en estos últimos tiempos, esto sería como la última llamada que Dios hace a su pueblo, ¿no? Devolveos hacia él. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de reconciliación. Dios te está esperando con los brazos abiertos. ¿Cuál es tu respuesta? Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca de reconciliación en el tiempo del fin. No te olvides, Dios te está llamando con todo su amor en este momento. Depende de cada uno de nosotros abrirle la puerta a nuestro corazón y nuevamente reconciliarnos con Él. Su deseo de Él es estar con nosotros. ¿Cuál es tu deseo? La pregunta, ¿no? Muy bien, vamos a hablar en esta parte y para afirmar justamente esa decisión que queremos que al final del programa tomes acerca de algo importante. Reunión familiar es un título de nuestra guía de estudio. Obviamente nos habla de Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios, y ocurre algo. Pastor, si nos puede contar un poquito la historia ahí. Es interesante que todos los nombres en el Antiguo Testamento que tienen la palabra Él tienen una connotación directa con Dios, ¿no? Porque de ahí viene la palabra Elohim, por ejemplo. A mí me gusta porque mi nombre es Joel, y mi nombre Joel significa Jehová es Dios, ¿no? O Jehová es grande, es el Señor. Y Elías, precisamente, en ese momento vivió un tiempo muy difícil. El rey era Acab, la esposa de Acab era Jezabel, y aquí ya de entrada este matrimonio era un matrimonio que ya no creía en Dios. Si voy leyendo aquí en 1 Reyes capítulo 17, el versículo 30 dice: y reinó sobre Israel en Samaria 22 años, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Aquí Acab se junta con una persona que no era incluso de la región donde él estaba, y esa otra región pues adoraba muchos ídolos y dioses, y uno de los ídolos o dioses más populares de esa época, y quizá muchos han escuchado de este personaje, es Baal, y hacían cultos a Baal. Y algo triste que hizo este rey es que edificó un ídolo a Baal y pidió que todos adorasen a Baal. Obviamente Elías, como representante del Señor, no estaba de acuerdo porque era una ofensa delante de los ojos de Dios. Y después Elías, cuando se presenta al rey, le dice que iba a haber sequía durante un tiempo. Entonces, básicamente, esa es la historia, ¿no? Yo veo aquí que Acab, al juntarse con Jezabel, de repente ahí tuvo una dificultad grande porque la influencia que ejerció la esposa en él fue muy grande, ¿no? Definitivamente. Y el asunto de adorar a otro Dios que no era Dios, pues causó el principio de toda su perdición. Correcto. Y después de ese mensaje, yo me imagino, ¿no?, de Elías dando al rey, me imagino cierto temor, porque ahora una represalia. Y precisamente Acab le persigue, ¿no? Correcto. Hace una persecución para él. Elías tiene que escapar, corre, Dios le ayuda, ¿no? Dios siempre protege a sus hijos. Y lo alimenta, lo alimenta, incluso con cuervos, ¿no? Vienen aves y alimentan en el arroyo de Querida ahí a Elías. Y Dios siempre tiene providencia para sus hijos, ¿no? A pesar que él estaba en una situación alejado, estaba condenado a muerte por haber dicho esto al rey, pero Dios siempre protegió a Elías. Muy bien. Y aquí lo lleva, ¿no?, en esa escapatoria, vamos a decir así, hasta cierto lugar donde había una mujer con un hijo, ¿no? Lo único que tenían. Y obviamente había mucha escasez en aquel momento. Y se desarrolla una historia del todo especial también. Si nos puedes contar algo, María. Bueno, ahí conoce a la viuda de Sarepta, ¿no? Esta mujer solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero Elías, que estaba escapando, necesitaba alimentarse, ¿no? Y ocurre algo interesante. Le pide que le haga pan para comer. Pero esa mujer, una viuda, la condición de una viuda realmente era una situación difícil, ¿no? Y aparte el pueblo estaba atravesando la sequía, ¿no? Entonces, seguramente esta mujer ya pensaba incluso hasta morir, ¿no? Porque le quedaba muy poco para comer. Así es. Pero ahí llega el profeta y le pide que le haga pan. Pero esta mujer obedece, ¿no? Obedece y hace pan para el profeta y lo alimenta al profeta. Y también después de eso le dice: ahora también para ustedes, ¿no? Dale de comer a tu hijo. Y ella hace el pan para su hijo. Pero algo interesante, la harina y el aceite no se terminó, ¿no? Hasta que terminó todo el problema de la sequía. Y ahí podemos ver algo interesante, la fe de esta mujer, ¿no? Así es. Una actitud de fe. Confianza, ¿no? Pero más adelante vamos a ver también lo que ocurre con esta mujer, que pasa que después de que alimentó al profeta, se le muere el hijo. Imagínate, ¿no? Qué situación tan terrible, ¿no es cierto? Porque, y en ese tiempo en el que estaban viviendo, realmente el pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios, construían altares a Baal, una apostasía total. Y las costumbres y las creencias afectan a la viuda, que le lleva a pensar de que le cayó una maldición. Y le dice, ¿qué maldición has traído sobre mí para que mi hijo se muera? ¿No? Entonces, y realmente algo trágico, pues la muerte de un hijo, lo único que tenía. Definitivamente una situación muy complicada. Toda esta historia podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, 17, 18 en adelante. Pero es interesante, ¿no? Porque primero podemos ver la fe de una mujer. Tenía casi nada para comer, probablemente su último alimento. Sí, como vamos a comer esto, hijo, y después... ya lo que venga. Lo que venga. ¿No? Y todavía viene alguien de parte de Dios y un tipo un tanto soberbio, ¿no? Dame primero a mí y si sobra para ti. Pero detrás de eso está una promesa, una providencia. Y ella obedece por fe y realmente esto es milagroso lo que ocurre con esa familia. Hasta ahí todo bien. Y podemos sacar muchas lecciones de parte, ¿no? Así es. Decir que cuando uno es fiel a Dios, Dios siempre va a estar a nuestro lado, socorriéndonos, ayudándonos. ¿Querías decir algo? Sí. Bueno, muere el hijo de la viuda. Pero después, ahí también vemos que hay una restauración, porque ella va donde el profeta Elías y le dice, ¿no?, que murió su hijo y él hace que el muchacho viva. Entonces, Dios quiere que haya familias restauradas y esa restauración, tanto en lo, vamos a decir, en lo material como en lo espiritual. No, Dios quiere que nuestras familias sean restauradas. Muy bien. Probablemente el versículo clave aquí se encuentra en Primera de Reyes 17:24. Si lo tienes, por favor, Diego. Dice lo siguiente, ¿no? Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Muy bien, es verdad. Aquí entra el tema de la fe, realmente, ¿no? A pesar de los problemas y las dificultades, ¿cuánta fe tienes en el Señor? La pregunta. Porque puedes estar en un momento de dificultad al principio como ella, pero recibe la palabra de Dios y ella acepta y tiene bendiciones de parte de Dios. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, la muerte de su hijo y cualquier otra situación que podemos estar pasando, permanece su fe. Permanece. Y Dios sabe cómo responder también en ese a momento mí, de dificultad. Se me viene a la mente, Wolby, el asunto de que cuando tenemos un problema tenemos dos opciones, ¿no? O nos aferramos más a Dios o nos alejamos por completo de Dios. Y quizá la desesperación de la mayoría de las personas o de los jóvenes es quererse alejar de Dios, ¿no? Como decir, justo a mí me tiene que pasar esto, o yo tengo que cargar con este problema, y mis compañeros tienen cosas buenas. Incluso, ¿sabes? Pareciera que el que va a la iglesia, el que da más a Dios, como que es el que más problema tiene, ¿no? El que quiere ser más fiel. El que es más fiel es el que más problema tiene a veces. Y el que está sin ir a la iglesia, el que no le preocupa nada, parece que tiene muchas bendiciones, parece que tiene la vida comprada, sin problemas. No le pasa nada. Y no le pasa nada. Es hasta... irónico. No sé, muy ilógico pensar así, ¿no? Pero el Señor siempre tiene propósitos. Y aunque Dios no quiere el sufrimiento de las personas, el plan y el propósito del Señor es mayor de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que recuerdo, ¿no? Mucho a mí, más que todo, cuando Dios me llamó para ser pastor, ¿no? Para estudiar teología. Cuando de repente pasan momentos, como mencionaba aquí el pastor, decía que los jóvenes quieren alejarse de Dios, y la verdad me pasó a mí eso, ¿no? Como joven me pasó en un momento en el cual no quería saber nada de Dios. Quería alejarme, quería estudiar otra cosa, y en mi mente decía, yo me voy a alejar de ti, Dios, no quiero saber nada de ti. Y cuando de repente Dios me dijo, me agarró, yo sentía eso, ¿no? Que Dios, con una madre, con un padre, me agarró de la oreja y, ¿qué te pasa? Me dijo. Y fue cuando de repente Él me llamó de una manera muy diferente, tuve un accidente, Dios hizo que pasara todas las cosas, yo siento en mí para que hoy me tuviese ya, para que me haya preparado, y hoy en día estoy aquí hablando también otra vez este pequeño testimonio que tengo, a todas las personas que pueden ser. Dios tiene los planes para cada uno, ¿verdad? Y también Dios tenía un plan para esta señora, a esta mujer que se le murió el hijo, ¿verdad? Y tuvo más que todo que aceptar por fe. Correcto, ¿no? El libro de Lucas, capítulo 4, 25 y 26, los versículos nos habla con respecto a esto, ¿no? Y dice lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, a la viuda de Sarepta de Sidón. Interesante, ¿no? O sea, Dios nos conoce de tal manera que es increíble, ¿no? Tú puedes decir, yo me conozco y sé realmente lo que siento, lo que quiero, pero Dios te conoce más. Dios sabe tus necesidades, no solamente de ahora, sino de aquí a futuro. Y cuando nosotros nos aferramos de la mano de Dios, a pesar de los problemas y las dificultades, siempre Dios nos va a conducir por el buen camino, aunque nosotros no lo entendamos. No, ese momento es difícil, como tú dices, sí. O como en tu caso. El Señor quiere alejarnos, pero Dios tiene su forma de traernos nuevamente hacia Él. Sí, el Señor tiene sus formas de llamar la atención. Y muchas veces yo creo que todos hemos pasado por pruebas, ¿no? Pruebas que nos ha tocado vivir. Pero cuando uno está pasando un momento de dificultad es cuando más se aferra a Dios, ¿no? Y realmente, después de que pasó la tormenta, uno piensa y dice, era necesario que pase por esto, porque ahora estoy más cerca de Dios. Y yo creo que fue lo que le tocó vivir a la viuda. Y por eso dijo al final, ¿no? Ahora conozco que eres varón de Dios, porque realmente vio una obra maravillosa en su vida. Correcto. Y después ocurre algo con Elías también, ¿no? La reconciliación en el altar, el siguiente tema. Y ahí nos habla de un conflicto. Esta vez una pelea de dioses, vamos a decir así. ¿Qué opinas? Ese es interesante porque no había lluvia. Como que dijeron, vamos a quedar un día y ese día va a presentarse Elías como que representando a Dios y se va a elevar otro altar representando a Baal y a todos los demás dioses. Y ahora sí, ¿no? Como que diría, aquí vamos a saber quién es Dios, ¿no? Aquí se va a saber quién es Dios y vamos a servir al Dios que se manifieste. Que se manifieste, ¿no? ¿Y cuál era la manifestación? Que tenía que descender fuego del cielo. Y habían más de 900, pero profetas, personas de Baal, de Acera ahí, danzando, rasgándose sus vestiduras, queriendo demostrar que el altar que ellos tenían, pues era el altar verdadero, ¿no? Y por el otro lado, Elías solito, no había nadie, ni incluso el pueblo que estaba al lado. Estaba expectante, estaba, pero alejado. Alejado, ¿no? ¿Qué pasará? No tenían fe, ¿no? Hablábamos de la fe hace un momento. Y el milagro llega, ¿no? No pasó nada en el altar de Baal y Acera y en el altar de Elías. Incluso Elías dice, pónganle agua, ¿no? Yo sé, yo confío en el Dios a quien sirvo. Y del cielo cayó fuego y consumió la ofrenda. No importó que esté con agua, Dios hizo prender la ofrenda en señal de que Él era el verdadero Dios, ¿no? Y esa es una manifestación que el Señor realmente quiere acercarse a sus hijos. En ese momento, Elías, ¿no?, les dice a ellos, pues decidan en su corazón, ¿no? Si Baales, vayan. Pero si es Dios, reconcilien su corazón una vez más con el Señor. Y después de ver ese milagro, creo que no quedó dudas en los corazones de aquellas personas y decidieron servir al Señor. Muy bien. Aquí la pregunta para una familia actual sería, ¿no? ¿Cómo está el altar en tu casa y en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu culto familiar? ¿Lo haces, no lo haces? ¿Cómo está tu relación? ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas cada día? ¿Será que te relacionas directamente con este aparato o vas a esto? Entonces son muchos cuestionantes y la pregunta es esa. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, yo veo que en sí muchas personas, como tú mencionabas, el aparato este está haciendo mucho efecto, ¿verdad?, en varias personas. Y la verdad, he sentido mucho eso porque veía a mis hermanos. Yo hablo más que todo de mi familia porque los veo, estoy con ellos, ¿verdad? Comparto con ellos. No sé, por ejemplo, la hermana, si realmente abrirás la Biblia. No lo sé, ¿no? Solo Dios sabe. Pero yo puedo decir que, la verdad, mucha gente está empezando a utilizar esto, el aparato, que es muy interesante, pero puede ser que nos esté desviando de Dios. Y como decía un predicador muy interesante, muy, muy grande, puedes ser rico, puedes tener inteligencia, puedes tener todo el mundo. Y si colocas a Dios en el último lugar, cero, cero y cero. Y si colocas a Dios en primer lugar, que Dios sería uno, no vale nada. Y pero ¿qué pasa si, digamos, a Dios traigo al primer lugar? ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale mi riqueza? ¿Cuánto vale lo que soy? ¿Cuánto vale mi inteligencia? Vale mucho. Miles, un millón. ¿Verdad? Me encantó mucho la experiencia que tuve al poder escuchar a este grande predicador, ¿verdad? Muy bien. Amigos, Dios quiere ser parte de tu vida. Y Él es Dios, es un Dios vivo. Y quiere relacionarse contigo día a día. Permite que esto sea una realidad en tu vida. Enseguida, retornamos con más. Amigos, continuamos en Código Abierto, estamos en el último bloque ya del programa del día de hoy y vamos con algo que es importante, María, y quisiera que nos ayudes también. ¿Cuán importante para ti es el culto familiar? El culto familiar realmente es algo muy importante para todas las familias. ¿Qué es el culto familiar? Culto familiar? El culto familiar es juntarse con la familia en la mañana y en la noche para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y hacer que los más pequeños de casa, los adolescentes, los jóvenes puedan conocer a Dios. Es tan importante que desde pequeños se enseñe a tener un culto familiar, porque ahí transmiten los padres a amar a Dios, a temer a Dios. Es el altar que nosotros hacemos para el Señor. Entonces, una familia que practica el culto familiar va a estar protegido, sus niños van a estar protegidos contra las decisiones que van a tomar, y constantemente se les va a poder recordar lo que Dios ha hecho por ellos, porque como humanos se nos olvida las cosas maravillosas que Dios ha hecho, así como ese pueblo de Israel, que se habían alejado totalmente de Dios, ¿no? Pero hacer el culto familiar permite que todos los días podamos buscar al Señor. Muy bien. Y como padres es una responsabilidad, ¿no? Con claro respecto sí. a nuestros hijos, obviamente. Pero también como individuos, capaz ya no estamos con los papás, ¿no? O no tenemos hijos y estamos solos, también no descuidar nuestra personal. Relación con Dios, uh-huh. el culto personal. Sí. Algo que recordaba cuando hablaba María es el asunto de cómo yo hacía con mi familia, ¿no? Es lo que más extraño en realidad ahora de porque el tiempo ha pasado, ¿no? Tengo una hermana que está en Ecuador. Ella se casó con un pastor y todos en la familia casi pastorales. Y mi papá es pastor también. Yo soy pastor. Mi cuñado Johnny es pastor. Y mi hermano Cristian, bueno, el menor, estudia en Perú medicina. Y ya no tenemos la oportunidad de estar juntos. Yo valoro mucho cuando escucho esto de decir, mientras se puede hacer el culto familiar, porque después la vida es así, ¿no? Vamos para otros lugares. Y para mí lo más lindo era recibir el sábado en familia, por ejemplo. Nosotros que somos adventistas, creemos en la Biblia, entendemos que el sábado es un día separado por el Señor, santo, especial. Y recibir el sábado a la puesta del sol del día viernes, como dice la Biblia, de manera bíblica, que inician los días, era lo mejor. Papá nos preguntaba qué nos había pasado durante las semanas, si podían orar por nosotros. Wow, para mí era lo mejor del mundo, poder escuchar una oración de mi papá por mí, escuchar a mi mamá orando por mí, o aquellas ocasiones donde iba a dormir y mi mamá venía y hacía una oración cuando yo estaba en la cama. Creo que no hay cosa más hermosa para un hijo que su papá ore por él. Muy bien. Y debemos dar un valor muy fuerte a la enseñanza bíblica dentro de la casa. Correcto, y son cosas que quedan para toda la vida, ¿no? Así es. Lo que tú decías al principio, ¿no? Cómo me gustaría que escuchar nuevamente los consejos de mi mamá. Claro. Y a veces en el momento oportuno, en ese momento cuando vivimos, no valoramos ciertas cosas. Sí. Pero pasa el tiempo y cuando ya formamos nuestro hogar, estamos solos, ahí recién. Y quisiéramos volver en el tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, es lindo expresar esto, ¿no? También. Capaz utilizar este dispositivo para llevar ese mensaje ahora, ¿no? Hay personas, familiares que probablemente están pasando por un momento complicado. Y creo que muchos ahora tienen un grupo de la familia en WhatsApp, sí. Qué sé yo. Qué lindo es despertar y abrir por lo menos eso y que alguien haya escrito, que te diga de la nada, estoy orando por ti, no me preocupa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y son cosas capaz sencillas, pero que nos ayudan muchísimo en nuestra vida espiritual, ¿no? El siguiente punto que habla nuestra guía de estudio es acerca del arrepentimiento, ¿no? Con Juan el Bautista, alguien que preparaba el camino, el mensajero, para Jesús. ¿Qué podemos aprender con respecto a esto, María? ¿Qué es lo que decía Juan? Bueno, Juan el Bautista llamaba a un arrepentimiento, ¿no? A que muchas personas se conviertan al Señor. Pero algo interesante que Juan hacía, estaba preparando el camino para Correcto. Que Jesús venga, ¿no? Él estaba preparando el camino para ese momento en que realmente iba a venir el Mesías. Algo que me llama mucho la atención, el servicio que Juan el Bautista hacía, ¿no? Él tenía en su mente que él ha venido a preparar el terreno, a servir, ¿no? Y el trabajo que hizo Juan fue realmente un trabajo de servicio. Algo que me llama la atención de la vida de Juan el Bautista y que menciona también la Biblia es que tenía el espíritu de Elías. Así ¿no? es. O sea, estábamos hablando hace un momento de Elías, que fue perseguido, que hizo ese milagro. Él tenía el espíritu de Elías para predicar. La lección nos muestra que no solamente hablaba del arrepentimiento, sino direccionaba a quién era la fuente de arrepentimiento. Él decía, y las famosas frases de Juan el Bautista, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, de paso, se llamaba Bautista, no por un apellido o algo, sino porque bautizaba mucho, ¿no? Y ese hecho de formar parte de la transformación de las personas en el bautismo hacía que él pueda mostrar que no dependía de uno, sino que necesitaba de alguien, necesitaba de reconciliarse con alguien, necesitaba de entregar el corazón a alguien, y ese alguien era Jesús. Correcto. Muy bien, vamos a buscar en nuestra Biblia capaz el libro de Juan, capítulo 3, versos del 27 al 30, por favor. María, si lo tienes ahí. Juan capítulo 3, 27 al 30. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, es interesante, ¿no? Él reconoce realmente quién era Jesús. Y él estaba direccionando, como tú decías, a todas las personas a Jesús. Él dice, no me tienen que seguir a mí. Básicamente yo simplemente estoy preparando el camino para él. Es necesario que se olviden hasta de mí, pero sí tienen que recordar y no olvidarse de él. Eso es buenísimo. Y creo que nosotros tenemos ese propósito, ese mensaje ahora. Cuando hablamos a las personas, tal vez nos miran con cierto... qué buena actitud que tiene el pastor, María, qué sé yo. Está bueno, pero en realidad a quien tienen que mirar y seguir es a Jesús, ¿no? Jesús. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, la verdad es interesante el trabajo de Juan, cómo le insta a las personas, cómo es el que hace el trabajo, llevar a las personas a Cristo. Y la verdad yo comparo mucho el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Llevar... que aún falta ese trabajo, ¿no? Llevar, preparar a las personas y llevarlas a Jesús. Más que tú, yo la verdad estoy muy impresionado cómo es que hay gente, aquellas personas que llaman a la radio o entran a la página del Facebook de la clase bíblica, cómo es que cuando llego a su casa, cómo es con la amabilidad que ellos te reciben, cómo ellos la verdad... tienen esa hambre de poder estudiar. Y tuve una experiencia, ¿no? Me dice, le entregué una vez el curso bíblico a la persona llamada Cintia Dorado, por ejemplo, esta persona, a esta señora le dije, este es el curso bíblico. Y me dice, ¿y para cuánto tiempo está? Tengo que terminar el curso, me dice. El tiempo que usted desee, le digo yo. Eso yo lo voy a tener en un día, me dice. O lo puedo hacer, lo puedo tener en 2 días, se puede, me dice. Y la verdad, no es solo ella, esa persona que está con tanto interés de poder escuchar, de poder saber. Como la palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos direccionados a poder llevar a estas personas a los pies de Jesús, llevarlos en el camino de la misma manera que lo hizo Juan, ¿verdad? Muy bien, amigos, en este momento, si están escuchando este mensaje, están viendo nuestra programación el día de hoy y quieren saber más acerca de la palabra de Dios, yo quiero hacerles una invitación, ¿no? Ingresa a estudielabiblia.com, ¿no? Y solicita ahí un estudio bíblico. Con gusto nosotros te vamos a atender. Y personas como Diego, en cualquier parte de Sudamérica donde tú te encuentras, van a ir hasta tu puerta, te van a llevar el estudio y van a estudiar junto contigo. Nuestro propósito es que tú tengas una experiencia con Dios, con un Dios real, algo cercano. Algo que es importante, antes de la aplicación, pastor. Dice, el mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado, compromiso duradero y devoción inquebrantable a Dios. Y nosotros somos eso. Estamos llamados no solamente a predicar con palabras, sino a través de nuestros hechos y de nuestros actos. ¿Cómo podemos aplicar esta lección para nuestra vida ya, terminando no solamente esta lección, sino este trimestre? Querido amigo que estás escuchando a través de la radio, nos estás viendo a través de la televisión o del internet, ha llegado un momento en el que ya no podemos estar separados de Cristo. Estamos viviendo en los últimos minutos ya de este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y nuestro compromiso como personas, como cristianos, debe ser de aferrarnos de la mano de Cristo. No podemos hacer otra cosa que reconciliarnos con el Señor. Dios a cada momento está abriendo sus brazos para que nosotros podamos entregarnos a Él. Así como un papá corre a abrazar a su hijo y el hijo puede sentir la seguridad porque está en los brazos del Padre, nosotros también podemos sentirnos seguros en este tiempo final de poder estar unidos a nuestro Cristo. Por eso en este momento yo también te invito de una manera muy cariñosa a poder estar sujeto de la mano de Dios, de no soltar su mano y de poder caminar reconciliado con tu corazón en entrega completa a Dios. Tengo un amigo de los más grandes, de los que están ahí, que siempre están ahí, rías o llores. De esos amigos que siempre escuchan, y a los que cuentas tan solo a ellos tus secretos. A él le conté que no soy como quiero ser, que cada día me cuesta más amar, incluso a él. A él le conté que estoy harta de mi debilidad, de saber muy bien lo que hay que hacer y caer cada vez que se prueba nuestra amistad. Mi buen amigo no dijo nada, quedó escuchando un poco triste mis palabras. Tomó mis manos, secó mis lágrimas, y en el silencio de ese momento pude oír su voz, que me contó que ya antes de nacer me amó, que cada día que pasa él me quiere un poco más. Me recordó que su amor es incondicional, que es más grande de lo que es el mar, que por lejos que yo crea que fui, él siempre está ahí. Y de solo vivo ya, pidiéndole a ese amigo fuerzas para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar. Y desde entonces solo vivo ya pidiéndole a ese amigo fuerzas para me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar, que ya nunca nadie pueda separar. Te invito en este momento a inclinar tu cabeza ahí donde estás, de cerrar tus ojos para hacer una oración. Oramos. Dios que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre en este momento, porque tú, Señor, has hablado nuestra vida, has hablado nuestro corazón. Perdónanos porque nosotros a veces queremos alejarnos de ti, no aceptamos tus consejos, los consejos que están en la Biblia. Y por eso en esta hora queremos pedirte que tú puedas venir a nuestro corazón. Queremos reconciliarnos contigo y más en este tiempo final que ya está pronto Jesús a volver. Señor, te entregamos nuestra vida y también nuestro corazón. Haz de nosotros personas cariñosas, haz de nosotros personas humildes, personas serviciales, también con aquellas personas que aún no conocen tu palabra. Transforma nuestro carácter como tú quieres y te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin, y también del estudio de este trimestre, que ha sido del todo especial y muy bueno. Y creo que estamos cerrando con una invitación, ¿no? Así es. Yo quiero recordar simplemente estas palabras que se encuentran en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios te está llamando. Dios está a tu lado. Donde quiera que estés, cualquiera sea tu situación, Dios está a tu lado. María, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias y recordemos que todos pertenecemos a una familia celestial. Muy bien. Diego, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias, la verdad, por la invitación y también decirles que Dios los quiere mucho a todas las personas y Él va a hacer todo lo posible por aquellas cosas que están esperando a ellos. Muy bien. Edsel, como siempre, pastor, amigo, un privilegio haberte tenido acá. Privilegio es mío de poder compartir con todos ustedes, que el Señor pueda realmente bendecir su palabra y no podamos nunca negarnos a escuchar la voz de Dios. Muy bien, amigos, Dios te bendiga muchísimo. La siguiente semana tendremos una nueva guía de estudio y te esperamos para juntos aprender más de la palabra de Dios y aferrarnos cada día más de su mano de Él. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo desde Código Abierto para todos ustedes. De esta manera termina Código Abierto por ahora.